un idioma sin fronteras. En Radio Exterior de España. Leer tiene premio. Ya lo dice mucha gente, muchos profesores, padres y amigos. Y no solo porque nos ofrezca cultura, imaginación, saber o entretenimiento. También porque leer nos da, por ejemplo, un cómic. Hoy vamos a conocer a Biblos. Es un superhéroe de biblioteca que opera en Andalucía, concretamente en Huelva. Aventuras entre libros de este personaje que al mismo tiempo es una estupenda iniciativa que han creado los hermanos Macías. Cómics que han sido creados para contagiar el placer de la lectura a pequeños y jóvenes. Biblos es un premio para el que más lea. Hoy conocemos mejor a este superhéroe y también a sus creadores. Tres hermanos, tres son los creadores de un proyecto singular, un proyecto que premia con diversión a quien lee. Biblos, superhéroe de biblioteca, una historieta creada por Gerardo, Marco y Ciro Macías, a los que ya saludamos en un idioma sin fronteras. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. Pues nosotros encantados de teneros aquí a los tres hermanos, una entrevista multitudinaria, pero que yo creo que va a estar fenomenal, ¿no? Siempre eso esperamos, pero además estamos muy agradecidos también, ¿no? Vuestro trabajo, para disfrutar de él, hay que ganárselo, ¿no? Por ejemplo, Gerardo, ¿qué nos puedes decir? Pues sí, surgió Biblos como una manera de incentivar el uso de las bibliotecas públicas y por supuesto, la animación a la lectura, ¿no? Entonces, pues claro, es una especie de premio a los lectores. Un premio que lo tenemos en la biblioteca de Huelva. ¿No es así, Marco? Desde allí estáis vosotros y desde allí nos atendéis y es donde vosotros operáis. Sí, efectivamente. La iniciativa nos la apoyó la Biblioteca Provincial de Huelva, la Biblioteca Pública, y está teniendo mucho éxito, tanto en Huelva como en muchos más sitios. Se está conociendo Biblos y está usando mucho. Uh-huh. Ciro, además de como nos decía ahora mismo tu hermano Gerardo, que vuestro trabajo está en estas bibliotecas, ¿también lo difundís por institutos de Andalucía? Pues sí, organizamos una dinámica, una serie de actividades pues alrededor de Biblos y que sirven pues para acercar al alumnado de eso pues los servicios y las virtudes que ofrece las bibliotecas públicas. Uh-huh. Y yo quiero que me habléis un poquito de este superhéroe tan singular de Biblos, de este superhéroe que habéis inventado. Por ejemplo, Gerardo, ¿cómo surgió la idea y cómo imaginasteis a Biblos? Que decís aquí, yo tengo un ejemplar, decís, Biblos es el más famoso héroe de biblioteca, es además fundador de Bibliogrupo, a pesar de sus defectos, tiene un gran corazón. Describirnos un poquito a este superhéroe. Pues bueno, Biblos efectivamente es un superhéroe de biblioteca. Él no está solo, tiene una serie de compañeros que forman el bibliogrupo. Desde el primer capítulo conocemos a Óscar y Leres, que son dos usuarios de biblioteca, alumnos también de instituto, ¿no? Y se convierten en aprendices de superhéroes y poco a poco pues van apareciendo más personajes, como Platomás, que es un ratón de biblioteca, que los ayuda también en sus aventuras, y el profesor Platerus, que es un burro sabio, aunque está un poquito loco, pero bueno, es un burro sabio, y por supuesto los malos malísimos, como el doctor Errata y la hechicera que se llama Censura Previa. Bueno, Censura Previa, qué original. También tenemos aquí otros personajes, Marcapáginas, ¿no? Superbook, que es la chica de la historieta. Efectivamente, Óscar y Lele asumen los nombres cuando asumen la actividad de superhéroes. Marcapáginas es Óscar, aunque solamente se lo llama él, y la chica Surfer Book, que vuela sobre un libro, que se llama Lomo. Bueno, es un proyecto de animación a la lectura. Yo no sé cómo surgió esta idea, cómo decidisteis apoyar, pues eso, que los chicos, al fin y al cabo, pues lean y se diviertan. Ya nosotros, desde aquí, de Huelva, desde Andalucía, siempre, pues como lectores y como creadores, hemos apoyado siempre, pues la animación a la lectura y el cómic. Aquí tenemos en la radio universitaria un programa de cómic. Hacemos también, organizamos con una asociación de aquí de Huelva, el Salón del Cómic de Huelva. Siempre todo, pues actividades en torno a esto, ¿no? Uh-huh. Y como ya se nos conoce en la provincia por este tema, en la biblioteca, donde además somos animadores del club de lectura de cómic, pues nos dijeron, ¿por qué no intentamos pues esta iniciativa? Ellos, la verdad, era un poquito de otra manera, ¿no? Buscaban una super bibliotecaria que no nos terminaba de convencer porque era demasiado utópico, ¿no? Con su moño y todo. Y luego, además, no contaban con una aventura que nos dieron total creativa para tirar por ese lado, total creatividad. Pero ellos lo que querían en principio era pues un personaje que fuera enseñando todas las instalaciones y los servicios. Claro, no hubiera tenido el mismo atractivo, pienso yo, y afortunadamente nos dejaron libertad para crearlo como nosotros quisimos. Pues eso es estupendo. Marco, también hay una edición de cartoné que se puede prestar, ¿no? A pesar de conseguirlo así por la lectura en las bibliotecas, también para aquel que quiera cogerlo como un préstamo, también existe la posibilidad. Sí, bueno, tenemos dos ediciones de cada número. Hasta la uh-huh. fecha he publicado dos cómics de biblos y un tercero a punto de presentarse, que de los tres números hay dos ediciones, una en comic book, en cómic de grapa, y otra en cómic de edición de lujo, de cartoné, de lujo, digamos, entre comillas, para más para préstamos y para uso de las propias bibliotecas. Es la edición que la Biblioteca de Huelva envía a todas las bibliotecas de España para que todos los usuarios de las bibliotecas de España tengan acceso al cómic de libro. Ciro, ya lo acaba de decir Marco, hay un tercero en proyecto. ¿Cómo va esa historieta? Pues estupendamente, ya está pues casi salida del horno. Y bueno, tenemos con el gran honor de tener un prólogo de Jesús Marchamalo. Sí. Jesús Marchamalo, que es nuestro librero particular aquí en Un Idioma Sin Fronteras, desde luego un gran amigo. Ya sabíamos que él estaba en el prólogo y efectivamente nos gusta un montón que también nos apoye. Pues no basta decir más, pues, le propusimos la idea de que nos hiciera un prólogo para este tercer número. Y bueno, encantado que nos ayudó y bueno, con este proyecto. Hay que decir que los otros números pues también tienen prologuistas de lujo. El número uno, uh-huh. por ejemplo, pues tenemos el honor que Luis Alberto de Cuenca, académico de la lengua de historia, pues nos hizo el primer prólogo. Y el segundo prólogo pues lo hizo Víctor Márquez Reviriego, uh-huh. que periodista. Como periodista de la vieja escuela, ¿no? Como se dice, y un epílogo de Juan López, de Han, que es el creador de Super López, de la historia de Super López. Hombre, por supuesto. Que también lo conocimos y lo conocimos hace muchos años en Madrid, en el Salón del Cómic. Y bueno, pues le comentamos que estábamos con este proyecto y nada, pues buen dibujo de Biblos y Super López, y la verdad que estamos encantadísimos pues con la aceptación que está teniendo pues a todos los ámbitos ese personaje. Pues muchos creadores y amigos, ¿no?, que os apoyan en este proyecto y vosotros encantados. Sí. Bueno, Gerardo, no sé cuáles son las peripecias más comunes a las que se enfrenta a Biblos. Bueno, antes que nada quiero decir, por despiste, se le ha pasado a Ciro Tony Giral, que es uno de nuestros epiloguistas, y que es una figura importante en el mundo del cómic. Es periodista también y fue director del Salón del Cómic de Barcelona hace años. Uh-huh. Y bueno, pues también le también queremos agradecer. También está presente en vuestro proyecto. Le queremos agradecer. Y bueno, me preguntaba, perdona, repite. Sí, que ¿cuáles son las peripecias más comunes que le suceden a Biblos? Pues ya desde el número uno tiene que enfrentarse a una aventura muy importante, que es devolver a todos los personajes a sus libros, porque se escapan que es una maniobra del doctor Errata para conseguir sus fines de llevarse libros de la biblioteca, en concreto La lógica de Aristóteles, que la tienen aquí en Huelva, en edición de Lyon, y es uno de los libros que se lleva el doctor Errata. Ya solamente con ese debufo ya te decimos, ¿no? Luego sigue, digamos, la acción recae sobre Lomo, el libro volador, porque es el protagonista, digamos, de la segunda historia, porque el doctor Errata necesita hacer una fórmula en la que supuestamente necesita un trozo del libro volador, ¿no? Y bueno, pues y luego la tercera parte, no te cuento porque... porque está a punto de salir y tendremos que descubrirla. Ya sé que la tienes en primicia, pero bueno, va de viajes en el tiempo y evitar catástrofes contra la cultura y estas cosas, ¿no? Bueno, pues desde luego no nos la vamos a querer perder por nada del mundo. En estas historietas también hacéis referencias, ¿no?, a otros cómics y a libros de la literatura universal. Exactamente, sí, porque se trata, pues, no solamente de incentivar como usuarios de la biblioteca, sino también a la lectura, ¿no? Entonces, pues hacemos... Y además hay que tener en cuenta también una cosa, que en las bibliotecas no solamente hay libros y hay cómics. Allá las bibliotecas, pues, tienen discos, tienen películas, tienen periódicos, tienen de todo, ¿no? Y aparte que también son puntos de encuentro para los propios lectores. Tienen, por ejemplo, los clubes de lectura que hay de todo tipo. Nosotros llevamos el de cómics, pero lo hay de poesía, lo hay de literatura escrita en otros idiomas, lo hay de todo, ¿no? Y esto, pues, es importante porque es una manera de acercar la biblioteca al ciudadano. Marco, para que Biblos sea más conocido, también tenemos por ahí un tráiler, ¿no? Sí, bueno, tenemos un tráiler en internet, en la página web de la Biblioteca Provincial de Huelva, y también lo podemos encontrar, bueno, como primicia lo pusimos también en nuestra página web, un tráiler que la verdad es que no es un teaser, digamos, del pie cómic. Es muy visual, tiene una música muy atractiva y estás simpático, te gustó mucho. Hay un misterio en la biblioteca. Es un trabajo para Biblos. Pero esta vez necesitará ayuda. ¿Podrá un antifaz forjar a un héroe? ¿Una aventura épica? Que no te puedes perder. Biblos, superhéroe de biblioteca. Pues a nosotros nos ha gustado mucho ese tráiler, pero nos vamos a quedar leyendo, por supuesto, Biblos, superhéroe de biblioteca. Este cómic ya va por su tercer título y este proyecto de animación a la lectura de la Biblioteca de Huelva, que lo han creado los hermanos Macías, Gerardo, Marco y Ciro, hoy han estado con nosotros en Un Idioma Sin Fronteras. Muchísimas gracias a los tres por hablarnos de este proyecto. Muchísimas gracias. Y a ti también. Y cuando quiera, aquí nos tiene. Muy bien, pues muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Un Idioma Sin Fronteras. Radio Exterior de España.